Bueno, básicamente esto sale del plenario provincial que se hizo en la localidad de General Roca, debido a que durante todo el año estuvimos presentando y reclamando, llevando adelante los reclamos que tiene el sector PCA en la provincia. Y bueno, y ante la falta de respuesta de todo lo que hemos presentado, se realizó el plenario provincial y de ahí salieron con trabajos que se hicieron con los delegados del sector, comisiones que se armaron, salió, digamos, para que se apruebe el paro, este paro del 9 del 11 de 24 horas. Bien, ¿este paro se va a extender la próxima semana? Así es, se extiende la próxima semana, ya de 48 horas va a ser el paro, que también salió del plenario porque realmente el sector está necesitando respuesta. Las principales demandas son el pase a contrato, basta de precarización laboral. Tenemos compañeros que están, aún continúan con horas cátedras y todavía no tienen respuesta del contrato. Después, también el aumento salarial es uno de los sectores que menos cobra en el Estado provincial. También tenemos la demanda de los edificios públicos, que realmente muchos, ya la mayoría de los edificios están en malas condiciones. Cuesta mucho para el trabajador PCA, mantenerlo con la higiene, porque bueno, hay sectores que realmente se están cayendo. Que no ayuda a las condiciones edilicias, a las condiciones de los trabajadores justamente que trabajan en las escuelas. Claro, no ayuda. Y también, por otra parte, estamos pidiendo el convenio colectivo del sector, porque realmente el manual de misiones y funciones en la provincia de Río Negro no ha funcionado al 100%. Lamentablemente, sí ha funcionado, digamos, para las obligaciones del trabajador, pero no así para los derechos que están, digamos, explícitos en el manual de misiones y funciones. Así que nosotros reclamamos, que venimos reclamando ya hace años, ¿no?, que se cumpla el manual de misiones y funciones, y por otro lado también necesitamos una modificación del manual de misiones y funciones, porque en su momento, digamos, lo que es la Asociación de Trabajadores del Estado no tuvo mucho tiempo para rever. Sí se pudieron modificar algunos puntos, pero bueno, estamos pidiendo ya también formalmente, ya pedimos desde la organización, en primera instancia, que se modifique el manual de misiones y funciones. Y ahora salió del plenario provincial un convenio, estamos pidiendo un convenio colectivo del sector. Bien, ¿cómo está haciendo la acatación del paro del día de hoy en la provincia? En la provincia, nosotros decimos que más o menos el paro es casi del 100%, no vamos a decir el 100%, pero casi el 98% de las escuelas están paradas en la provincia de Río Negro. Así que bueno, realmente ha sido positivo, digamos, la medida de fuerza. Bien, en el caso de, y esto sería como el espacio para el mensaje a los vecinos y vecinas que, bueno, el día de hoy se encontraron con que tienen que hacer, no pueden llevar a los chicos a la escuela justamente por eso. ¿Cuál es el mensaje para acompañar? El mensaje que le damos a la ciudadanía es que realmente esperamos mucho tiempo por esto, ¿no? Por respuestas, digamos, de parte del Estado provincial, no del gobierno provincial, perdón, y no tuvimos respuesta, no hemos tenido contundente respuesta a los pedidos. Así que nosotros era necesario hacer la medida de fuerza porque el trabajador está muy postergado. Entonces lo que le decimos es que era necesario para los trabajadores hacer una medida de fuerza y que bueno, y que lamentablemente los que tienen que dar respuesta son los funcionarios y el gobierno. El trabajador tiene el derecho a la medida de fuerza y bueno, y lamentablemente tuvimos que llegar a esto. ¿Esperan ser atendidos? ¿Esperan tener algún tipo de comunicación justamente con el gobierno provincial para ver si se puede por lo menos llegar a un acuerdo y descartar el paro de la semana que viene? En eso está nuestro secretario general, Rodrigo Vicente, y nuestra secretaria de Junta, Leticia La Palma, que ellos están en contacto con el gobierno. Seguramente alguna comunicación va a haber con respecto a esto. Y bueno, y esperemos que sí, que se comunique el gobierno y empiece a dar respuestas concretas a la demanda que tiene el sector. Muy bien, pero por ahora reiteramos, paro el día de hoy, 9 de noviembre, y también para la próxima semana. Para la próxima semana, 15 y 16, tenemos la segunda jornada de 48 horas.